Bueno, el ave más peligrosa. En general, nosotros no tenemos riesgo de que un ave nos ataque y nos haga daño, porque en general es al revés. El ser humano es el problema para la mayoría de las especies de animales. Y las aves en general no son agresivas o no tienen garras o no tienen dientes con los cuales nos puedan lastimar, en general. Pero sí nos pueden transmitir enfermedades, eso sí. Pero en las aves en sí no es probable que nos ataquen. Y estas aves tan grandes que sí podían ser predadoras ya no existen más, así que no es un problema para nuestra seguridad las aves. Hay de todas maneras algunas aves que son digamos, tienen uñas y picos filosos y pueden lastimar si uno comete la imprudencia de molestarlas o de ponerle el dedo en el pico o cosas por el estilo. Un loro con un pico grande puede lastimar un dedo. Una ave rapaz también con el pico, con las garras, puede lastimar la mano de una persona que la va a tocar. Hay alguna historia de algún ornitólogo que estaba estudiando las aves que habitan en los huecos de los árboles y se fue a asomar para ver si había un nido dentro del hueco y había una lechuza y la lechuza le picó y le sacó un ojo, por ejemplo, en un accidente, digamos. Pero son cosas que no pasan habitualmente, ¿eh? Hay después también algunos mitos que no estoy seguro de que sean reales, de que, por ejemplo, en las selvas de Sudamérica hay un ave rapaz muy, muy grande que se llama la arpía, ¿eh? Es un ave que una águila de selva que come monos y que come también perezosos, los arranca de las ramas de los árboles, tiene unas garras enormes. Estas aves, estas águilas arpías, llegan hasta la Argentina, hasta el norte de Argentina, y se dice que podía haber, eventualmente, así como agarra un mono de un árbol o un perezoso, podría también predar sobre un chico indígena, digamos, que lo encuentra en la selva, lo podría también capturar confundiéndolo con una de sus presas. Pero es un poco un mito, yo no sé que es así. Yo he visto estas aves en los zoológicos y las garras que tienen son del tamaño de un dedo humano y son súper filosas. Nosotros en la colección, en el museo, tenemos varios ejemplares y les aseguro que las garras que tienen son impresionantes. Directamente para matar a la presa no le hace falta ni picarla, directamente la agarra con los tarsos, con las garras y la atraviesa directamente y se la lleva y el bicho se muere solo por las heridas que le produce con la pata el animal, ¿no?